en El Progreso y el Nororiente de Guatemala, en la 105.5 FM, conectan con la esperanza en Dios. Somos Unión Radio, la voz de la esperanza, siempre cerca de ti. Tenemos grandes noticias para ti. Ahora puedes disfrutar de tus programas favoritos donde y cuando quieras en Spotify. Sí, escuchaste bien. Tus programas favoritos como Lecciones de la Biblia, El Gran Conflicto, Ruta Infantil, Sin Rodeos e Inverse ahora están disponibles en Spotify. Es como llevar a Unión Radio en tu bolsillo. Imagina escuchar las aventuras de Ruta Infantil mientras vas al parque. O también reflexionar con Lecciones de la Biblia durante tu viaje. Preguntarnos por qué Dios se comunica mediante símbolos. Búscanos como Unión Radio Guatemala en Spotify y suscríbete para no perderte ningún episodio. La palabra de Dios y nuestros programas ahora más cerca de ti. En agosto cumplimos 47 años contigo. 47 años contigo. Sí. Unión Radio te ha acompañado por casi medio siglo. 47 años de acompañarte en cada paso, de compartir la esperanza en cada sintonía, sembrando la fe y compartiendo las buenas nuevas de salvación. Somos la emisora de la Iglesia Adventista en Guatemala, la voz que te inspira, que te conecta con Dios. Unión Radio, esperanza que trasciende el tiempo, esperanza ayer y hoy. Gracias por ser parte de nuestra historia. Unión Radio. ¿Estás listo para empezar el día con una dosis de salud y bienestar? En Buenos Días, Unión Radio, en el segmento Vida Plena, tenemos todo lo que necesitas para mejorar tu calidad de vida. De lunes a viernes, de 7:30 a 8:30, te conectamos con los mejores expertos en nutrición, salud mental, ejercicio y prevención de enfermedades. ¿Quieres saber cómo llevar una alimentación equilibrada? ¿Cómo manejar el estrés? ¿Qué ejercicios son los más adecuados para ti? En Vida Plena tenemos las respuestas. Escucha y visualiza Vida Plena todos los días, a través de la radio, en nuestras redes sociales y a través de nuestro canal de televisión, UR Play. En Unión Radio, tu salud es lo más importante. En Guatemala, Unión Radio es la voz de la esperanza. En el área central, Guatemala y Zacatepeques, así como Petén en el norte, escúchanos en 105.7. En el sur, sintonízanos en 104.3. En el suroccidente, escucha la frecuencia 101.5. En el oriente, 95.1 para Zacapa y Chiquimula. 105.5 en el Progreso. Y para las Verapaces en 94.7. Todas nuestras frecuencias en frecuencia modulada, enlazadas vía satélite. Unión Radio, emisora del Sistema de Comunicación Adventista de Guatemala y afiliada a Hope Radio Interamérica y Radio Mundial Adventista. Unión Radio, la voz de la esperanza. Una iglesia que no se detiene. Una iglesia en marcha. Una iglesia en marcha. Apúntate. Del 24 al 29 de agosto te invitamos a la serie evangelística El Cielo Te Espera. Ven con tu familia, amigos y vecinos a escuchar la palabra de Dios. Te esperamos en el Templo Adventista de Colonias, El Amparo, El Cerrito y El Esfuerzo de la Zona 7 de la capital. A partir de las 7 de la noche, habrá música especial y programa para toda la familia. ¡Te esperamos! Atención mujer, la Asociación Central de los Adventistas del Séptimo Día te hace una cordial invitación a un evento que transformará tu vida. El Festival y Certificación del Ministerio de la Mujer, Jesús es Suficiente. Prepárate para un día lleno de inspiración, aprendizaje y compañerismo, donde profundizaremos la verdad en que Jesús encontramos todo lo que necesitamos. Marca tu calendario. La cita es el 18 de octubre, desde las 8 de la mañana, en el Parque de la Industria Salón 4. La inversión para ser parte de esta experiencia única es de solo 160 quetzales. Esto incluye tu inscripción, un delicioso almuerzo, todos los materiales y un hermoso recuerdo. No te quedes fuera. Asegura tu lugar inscribiéndote con el pastor de tu iglesia o su esposa. ¿Buscas una experiencia transformadora? La Iglesia Adventista del Séptimo Día de Guajitos 1 te espera este sábado a partir de las 8:45 de la mañana en Quinta Avenida 5-41, Zona 21, Guajitos. Quinta Avenida 5-41, Zona 21, Guajitos. Descubre por qué nuestra iglesia es tan especial. Te esperamos para ser parte de algo único. ¿Tu iglesia realizará una actividad? Anúnciate en la Iglesia en Marcha. Envía tu información al correo info@unionradiogt.org. Debes hablar un poco más, hablar un poco más con Cristo, dar un poco más, vivir un poco más con Cristo y contarle al mundo de su maravilloso amor y de su gracia. Cuando mi carrera aquí termine, gane la victoria, al entrar en las mansiones yo tendré una corona. Procura andar con Cristo un poco más. Yo le busco en la mañana, busco en la mañana. Yo le busco en la noche, busco en la noche. Yo le busco en la mañana, busco en la mañana antes de salir el sol. Oh, si temprano buscas al Señor tu Dios, nada te faltará. Nada te faltará, no, nada te faltará. Si temprano buscas al Señor tu Dios, nada te faltará. Procura andar con Cristo un poco más, un poco más. Yo lo busco en la mañana. Debes andar un poco más, hablar un poco más con Cristo, dar un poco más, vivir un poco más con Cristo y contarte al mundo de su maravilloso amor y de su gracia. Cuando mi carrera ya termine, gane la victoria, al entrar en las mansiones yo tendré una corona. Procura andar con Cristo un poco más. Hoy comienza un nuevo día lleno de oportunidades. Que la fe sea la brújula que guíe tus pasos y la esperanza el motor de tu corazón. Sentir el llena de gracia. hacia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy. Cristo Jesús yo medito en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy. Espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo. Cristo al cielo yo voy.